Bien, lo primero que sería importante es que podamos expresar aquellos que hacemos derecho administrativo y constitucional en particular, es que los derechos todos tienen, no son absolutos, sino que son sujetos a una limitación, que el Estado puede limitarlos en función a la convivencia. Para esto es muy fácil entenderlo con un ejemplo. Si yo tengo libertad de tránsito, como todos tenemos, y lo considero como un derecho absoluto, agarro un auto y paso por arriba de una plaza atravesando la vereda. Esto no se puede hacer, ¿por qué? Porque el Estado me limita a circular con mi vehículo por la calle para que por la acera pasen peatones y por la plaza disfrute gente que quiere aprovechar el espacio público. Entonces, no perdí mi derecho a circular, a transitar libremente, pero sí lo vi limitado en función a la convivencia, al interés general. Con el derecho a la información pasa lo mismo. Acá aparentemente se vería un choque de dos derechos. El derecho a la información, que tenemos todos, que es un derecho constitucional y convencional, que está protegido en las convenciones que el país firmó con países extranjeros, contra o versus el derecho a la intimidad. Este choque es aparente. ¿Por qué? Porque este derecho a la información también se puede limitar, se puede regular, como todos los derechos. Uno de los límites que encuentra este derecho a la información es que no invada el derecho a la intimidad, que es el derecho que tenemos todos a tener una vida privada fuera del espectáculo público, fuera de la vida comunitaria. Entonces, acá lo que pasó fue dar a conocer la información de las vacunas, de quién se vacunó. En principio solo el Estado podría decir un nombre y apellido, un DNI, si se vacunó o no. Esto creo que a ninguno de nosotros nos representa un dato relevante, porque ¿a quién le importa un nombre y apellido, un número de documento y si se vacunó o no? Salvo que tenga malas intenciones y que quiera usar la información de forma maliciosa. Y te cito un ejemplo muy puntual que se dio en la realidad, y muchas veces es un ejemplo, dicen los españoles, para una muestra sobre un botón. Había una persona en un hospital de Gonet, en La Plata, cuyo apellido era Kicillof. Se llamaba Leandro Kicillof. Surgió en muchos medios que el primo de Axel Kicillof se había vacunado en la vacunación VIP. A esta persona le injuriaron, le bloquearon las redes sociales con un montón de comentarios que afectaban su intimidad y su honor. Cuestión que esta persona no tenía nada que ver con el gobernador de la provincia, era un trabajador esencial que trabajaba en un hospital de agudos de Gonet, y se vacunó por su rol esencial, nada que ver con el gobernador de la provincia. Entonces, ese es el problema que podría surgir, es el peligro potencial que surge de publicar solo los datos, no te aporta mayor información, y potencialmente es más peligroso para quien sufre la invasión que beneficioso para quien recibe la información incompleta, porque otra información no podría dar. No sé si me llevo a explicar con el concepto. Sí, mira, creo que el Ministerio de Salud de la Nación lo resolvió muy bien, teniendo en cuenta esos aspectos, como me decís, que es importante en este marco que la información sea transparente. Hay convenciones internacionales que el país firma para que la administración pública sea lo más transparente que se pueda. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud? Dos días después del artículo que nosotros escribimos, sacó una resolución que es la 712 del 2021, la nombre por si alguno quiere buscarla, que lo que dice es, ya estaban habilitados a vacunarse el personal esencial, los grupos de riesgo, pero además el personal estratégico. Y acá está la cuestión, porque en general a todos nos interesa, sabemos que los médicos se van a vacunar, pero nos interesa saber ¿qué políticos se vacunan? ¿Cuál es el privilegio para vacunarse? Entonces el Ministerio de Salud dijo, hay una categoría de personal estratégico. Este personal estratégico es un personal esencial para el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Entonces, este personal tiene que vacunarse porque el Estado tiene que seguir funcionando. Vuelvo a los ejemplos. ¿Quién es un personal estratégico? Por ejemplo, el director del hospital. Si no es un personal que está, no es un médico que está enfrente de batalla, sino alguien que está coordinando el funcionamiento del hospital. ¿Es estratégico? Sí, tiene que estar porque el hospital tiene que seguir funcionando administrativamente, no solamente la atención médica. Otro ejemplo que da el mismo, la misma resolución son las personas que representan al Estado frente a organismos internacionales. Tienen que ser vacunados porque la gestión exterior, ahora tenemos un montón de cuestiones con organismos afuera, tienen que ser llevándose a cabo. Ahora lo que plantea la ministra de Salud es lo siguiente. Va a haber un sistema, un procedimiento de autorizaciones y declaraciones juradas. ¿En dónde? El funcionario que se considere estratégico solicitará al Ministerio de Salud autorización. Esta autorización mediante la declaración jurada, en la que especifica cuáles son sus funciones, cuál es el rol estratégico que cumple, el Ministerio autorizará o no, pero en esta declaración jurada hay un punto central, que es una autorización expresa a que estos datos se den a conocer al público y a cualquiera que los solicite. Entonces, la única forma de que el Estado, todos nosotros, podamos entrar en la intimidad de la persona, es una expresa autorización. Entonces, a partir de esta resolución, se van a poder dar los datos a conocer, no porque haya cambiado la situación de los derechos que decíamos en el primer momento, sino es que el interesado expresamente autoriza para que se dé a conocer esta información. Esa creo que es una buena solución para que la transparencia se pueda plasmar sin invadir y sin sentar el precedente de que una pandemia amerita la invasión en la intimidad. ¿Por qué? Después, la analogía en el derecho corre. Entonces, hoy fue la pandemia, mañana es el interés político y pasado no sabemos. Entonces, es importante que esta excepción se resalte. ¿Se puede hacer? Sí, con expresa autorización del solicitante de la vacuna. Bueno, el peligro ahí es tan importante el derecho a la intimidad que en la reforma constitucional del 94... los constituyentes incluyeron en el artículo 43, tercer párrafo, el del habeas data. Es esta acción, que es un amparo, una especie de amparo, que tiene el afectado para reclamar que se detengan con esta actitud de invasión a la intimidad. Entonces, quien se viera afectado podría reclamar al Estado. Primero que se detenga, y después los daños causados con esto. Esta persona que citábamos, Leandro Kicillof, tuvo un montón de perjuicios a partir de esta publicación, seguramente no consentida. Entonces, el peligro es ese. El Estado tiene que ser el principal garante de los derechos constitucionales y convencionales. Entonces, ¿podría haber sido la oposición que publique en el Estado? Sí, no podemos. En este contexto, podría haber pasado. Pero el Estado debería garantizar. El Estado no puede invadir sobre los derechos a sabienda de que está manejándose fuera de lo que manda la Constitución. Entonces, estos municipios se arriesgan o podría estar bajo la órbita de una ilegalidad, porque si esta persona a quien sus datos son publicados no consintió, vos pensá este ejemplo. Uh-huh. Puede pasar que la persona que se vacune tenga un documento 40 millones. Cualquiera puede inferir que 40 millones es alrededor de 30 años. Ahí empiezan las suspicacias, porque en 30 años se vacuna, seguramente es el hijo de un político, seguramente es de la Cámpora, seguramente las cosas que se dicen. No obstante, esto puede ser una persona que tenga una enfermedad terminal, una enfermedad muy grave, que producto de esta casa de brujas termina saliendo a la luz. Entonces, ese es el riesgo que se corre. La información puede llevar a malas manos, a malintencionados usos, violando el derecho de privacidad de una persona, cuando no es lo relevante. Creo que por eso citaba lo que hizo el Ministerio de Salud de Nación, porque nos interesa es los políticos, qué beneficios sacan, por qué privilegian ciertas vacunaciones y otras no. Ahora, el resto de la población, nosotros los que no tenemos vida pública, nuestra esfera de protección es más amplia. Eso en el derecho español lo tiene muy manejado. Si cuán más público sea la persona, más amplio tiene que ser la información que se debe conocer. No obstante, la persona anónima tiene un ámbito de protección mucho mayor y tiene que tener las garantías para que su vida privada no sea invadida. Mira, hay una concepción que se fue repitiendo en el tiempo y que está equivocada, que se caracterizan a el ejecutivo, al legislativo y al judicial como tres poderes. En realidad el poder es uno solo, que se divide en tres funciones. Entonces, si una de las funciones falla, el poder se trastoca. Entonces, es un solo poder. pero que requiere tres funciones esenciales, que tienen que manejarse con un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, hoy como está la justicia tan debatida, corremos el riesgo de tener un poder que se sobredimensiona, que se hipertrofia, que tiene una función que se hipertrofia, que tiene una permanencia impensada para los otros dos poderes, porque tanto el ejecutivo como el legislativo tienen una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad, que se renovará o no, que viene el hijo del presidente, pero tiene una, la ex presidenta, perdón, una, tiene una fecha contra una función que es eterna en apariencia, por lo menos en cantidad de años. Entonces, si no podemos encontrar ese equilibrio, es muy difícil que se pueda llevar adelante una gobernabilidad, porque toda ley, toda resolución, toda gestión que se intente, termina antes o después sometida al escrutinio de la justicia. Entonces, si la justicia no pone su función en pos de la gobernabilidad, del interés común, es muy difícil seguir adelante. Entonces creo que es un debate que tenemos que darnos, de la reforma judicial, del alcance del mandato de los jueces, de la forma de removerlos, de la forma de elegirlos, porque corre peligro. Mirá, te cito, voy a ir el último ejemplo que te doy, bien bien para atrás. En la Revolución Francesa, tal era la desconfianza que había en los jueces, que se hizo una justicia paralela. Entonces, tenemos que tratar de integrar esa función, que es esencial. Yo como abogado te lo puedo decir, es esencial la función que cumple. En el caso que tratábamos del respeto de los derechos a la intimidad, la última palabra, la última garantía, la dará un juez. No obstante esto, hay un montón de cuestiones que como sociedad nos tenemos que dar la oportunidad de tratar.